Tenemos a la fecha 12 municipios que se han declarado en emergencia. Tenemos alrededor de 1.577 personas afectadas, cerca de 800 hectáreas ya de cultivos también afectados. Ese es el reporte que tenemos a la fecha en todo el departamento de La Paz. Ahora, cuando hablamos de estas hectáreas, ¿qué tipo de productos son los que se habrán perdido? Generalmente cultivos que son tradicionales de la zona de los valles y del altiplano. En el sector del río abajo tenemos afectado pérdidas del cultivo de lechuga, zanahoria, todo lo que produce el sector. Y en el altiplano, papa, quinoa, trigo. Esos son los productos que estarían siendo afectados. No tenemos, digamos, un reporte muy preciso. En todos los sectores se tiene informe que la afectación es casi igual con relación al resto de los sectores de los municipios. No hay un municipio que en estos momentos tenga, digamos, mayor incidencia en cuanto a afectación. Claro, en este momento ustedes conocen que el Departamento de La Paz está en alerta amarilla. Tenemos ya los suficientes elementos como para que el COE departamental se reúna y se declare emergencia el Departamento de La Paz. Estamos en la evaluación, me imagino que en el transcurso de las próximas horas, ya previa convocatoria del hermano gobernador, estaríamos declarando ya La Paz en emergencia. Ustedes han visto que estos días, este fin de semana, las precipitaciones pluviales han sido ya de consideración y lo más peligroso, si vale el término, es de que ha sido constante. Sí, nosotros tenemos el Servicio Departamental de Caminos, que tiene ya movilizado a los equipos en los diferentes lugares donde suele siempre ocurrir estos deslizamientos para que las vías sean expeditas. Obviamente no se puede cumplir, digamos, con la totalidad, pero la respuesta a estos a esta limpieza, a este mantenimiento de caminos es mucho más efectivo que el año pasado, puesto que el transcurso de esta gestión se compró equipos ya para hacer justamente ese mantenimiento. Con relación al año pasado hemos mejorado sustancialmente. En cuanto a cultivos, la unidad de riesgos a la cabeza del ingeniero Rioja está haciendo las evaluaciones y seguramente nosotros vamos a proceder, como lo hemos hecho el año pasado, ya para lo que va a ser la reposición de sus productos, de sus cultivos, de esas semillas ya en la época de siembra. ¿Cuál es la ruta, cuáles serían las rutas que han sido más afectadas, más dañadas por efecto de las lluvias? En la ruta Loaiza, en la ruta, nosotros este fin de semana también hemos tenido inclusive la afectación en la ruta de Calaque-Jancoamaya, que es la ruta que hemos entregado, pero que seguramente por la intensidad de la lluvia ha nomás afectado a esa carretera. Tenemos en el sector de los Yungas, la Asunta, Bolívar, la Asunta, tenemos en esos sectores, pero estamos dando una respuesta positiva en cuanto a que los caminos estén expeditos. ¿Con cuánto de maquinaria en este momento cuenta la gobernación que está desplazada y en qué sectores? No, tenemos diferentes campamentos, tenemos en Chulumani, tenemos acá en el sector de Río Abajo, Aranjuez, tenemos después en Achacachi, o sea, tenemos diferentes lugares nosotros donde tenemos la maquinaria suficiente como para dar respuesta inmediata. Obviamente hay sectores donde no hemos podido, por ejemplo en el sector de Alto Beni, que hemos acudido a caminos vecinales para que ellos nos puedan de alguna forma coadyuvar en este trabajo. En la avenida 9 de abril se ha sufrido un deslizamiento de un talud que estaría en riesgo 5 casas, es la información que conocemos. Me imagino que el municipio, que es la responsabilidad exclusiva, está dando respuesta a ese tema. Yo también me informé eso a través de los medios de comunicación. Nosotros más que todo estamos monitoreando en los lugares que nos corresponde por competencia. Chulumani, Irupana, el sector de los Yungas, Caranavi. Hay que recomendar a los diferentes transportistas que hacen servicios de ruta que tenga bastante cuidado. Nosotros estamos tratando de dar la solución inmediata, pero en muchos casos siempre se hace un poco dificultoso, puesto que inclusive el tiempo no favorece eso. En algunos de los puntos, por ejemplo, en el tema de la elevación de tarifas, que es parte del pliego petitorio de los hermanos, claro que sí, nosotros tenemos competencia, porque la ley marco de autonomías ya nos delega esa competencia, y a raíz de eso nosotros hemos desplazado ya personal para que pueda coadyuvar en la solución de este problema. Pero el problema central de esa movilización, según tenemos conocimiento, es, como aquí el hermano periodista ha manifestado, es la solicitud ya nomás de la construcción Chulumani o Unduavi Chulumani, que es fundamental, competencia ABC. Ahora, don Johnny, ¿esta carretera no es prioridad, tomando en cuenta que el presidente dice que quiere construir una carretera en el Beni, que donde no hay poblaciones, solamente hay dos, y acá en este sector esta carretera es importantísima, porque no solamente es el tema de la producción, sino hay varias comunidades que podrían beneficiarse con esto? Claro que sí, no solamente esa carretera, todas las carreteras que se puedan construir en todo nuestro estado plurinacional son importantes. Es importante la de Chulumán, es importante la Villa Tunar y San Ignacio de Mojos, son importantes porque de alguna forma apoyan al desarrollo de esos sectores. Nosotros compartimos con lo que usted ha manifestado de que es importante lo que está sucediendo en el tema de Chulumán, y es que hay procedimientos que hay que cumplir y seguramente ya las instituciones que están convocados y obligados por ley en su momento van a dar a conocer el inicio de la construcción de esta obra. Lo que sucede es que los compañeros de una forma ya tal vez por la información no han, digamos, no se han comunicado con las instancias que ejecutan para la construcción de este camino. El gobernador en el transcurso de hace una media hora me instruyó de que en el transcurso de hoy o mañana, a mucho tardar, yo tenga que dirigirme a ese sector para ver los temas que son netamente, digamos, departamentales, y podamos nosotros también coadyuvar en las soluciones.